Llorando. Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No, no entendiste. No necesitas de una vela. Una luz enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos. O cuando nos portamos bien. Ah, por eso no nos tenemos que callar. Claro, tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. Ni tampoco esconderla. Una luz nunca se puede esconder. ¡Nunca! Piper, Piper, yo quiero ser más brillar la luz de Jesús. Bien, Pablito. Enciende una luz. Déjala brillar. La luz de Jesús. Que brille en todo. Compañerito de colegio que está triste. Y yo a mi tío y a mi